Hola, buen día, ¿cómo estás, Cintia? Bien, contanos, bueno, ¿en qué marco se sucede este nuevo paro de Conado Histórica? El marco es el mismo, es la urgencia de equiparar nuestro salario con la inflación. Llevamos perdido al terminar el mes de abril el 10%. La inflación fue de enero a abril de 23,1 y tuvimos solamente un aumento del 13%, o sea, quedamos 10 puntos por debajo. Sin contar entonces, además, mayo, perdón, y junio, porque el próximo aumento recién se va a efectivizar en junio, que es del 12%. Entonces, ese 12% apenas alcanzaría en junio a compensar lo que ya perdimos y nos falta todavía mayo y junio, ¿no? Así que los índices de inflación, y eso lo sabemos todos por la experiencia de sostener nuestras economías familiares, está desbocada. Entonces vamos a tener una inflación del orden del 22, 23% de nuevo, y nuestro aumento pactado es solo del 12. Así que necesitamos urgente recomposición. El gobierno convocó a paritaria, pero en lugar de hacerlo de manera urgente, lo hizo recién para el 24 de mayo. ¿Y qué ocurre el 24 de mayo? Todas las universidades ya habrán cerrado las liquidaciones de sueldo de mayo, y eso significa que no vamos a poder cobrar un peso de lo que necesitamos cobrar, porque las liquidaciones se van a cerrar antes de que podamos discutir incluso cómo recomponer el salario. Este paro que tiene como primer día el 23 de mayo busca de algún modo, a ver, a por lo menos generar alguna conciencia del otro lado, digo, por parte de las autoridades con las que Exactamente. tienen que discutir, ¿no? Exactamente. Y además hay que decir, las autoridades se han ido a una cumbre de UNESCO, a Europa, y no han resuelto el problema. Entonces, ellos están en Europa y nosotros estamos aquí haciendo carpas, manteniendo los paros, afectando la actividad académica, porque nosotros necesitamos dar clases, hacer investigación, hacer extensión, y este contexto de conflicto salarial nos impide hacer eso, y no por responsabilidad nuestra, sino por responsabilidad de quienes son patronales, en este caso el Ministerio de Educación de la Nación y el CIN, ¿no? El Consejo de Rectores. Oscar, ¿cuál es el salario promedio de un docente universitario? Sabemos que hay muchas, desigualdades, pero en promedio, ¿cuánto Claro, cobra? mira, te doy el dato más efectivo, y es que el docente que recién ingresa, que ya tiene que tener título, muchas veces tiene título de posgrado, que es el de ayudante de cátedra, cobra tan poco que hay que compensar el salario con un porcentaje para alcanzar el salario mínimo que cobra un maestro de grado en el país. Entonces, fíjate lo bajo que está nuestro salario. Cobra tan poco que, como está el acuerdo ese de que ningún docente puede cobrar por debajo de esa línea, pero se refiere a docente de grado, digamos, alguien que hizo una formación para dar clases de primaria, ¿no? O de nivel inicial, que tiene una formación, pero es muy diferente de la nuestra, con Claro. exigencias académicas muy diferentes. El sueldo es tan bajo que hay que compensar eso, y se llama garantía salarial. Y entonces, la mayoría de los docentes que están en esa condición están cobrando garantía salarial. Y entonces, ¿eso qué dice? Bueno, el salario va a estar en 50 mil pesos, por ejemplo, ahora, ¿no? De un salario de un docente que tiene una dedicación parcial. Y entonces, eso afecta tanto que después los aumentos que nosotros vamos teniendo no se le aumenta a esos docentes, porque la garantía salarial está muy alta, entonces los aumentos nunca llegan a alcanzar los 50 mil pesos en este caso, y por lo tanto esos docentes se ven sin aumento durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de los salarios que cobran poco. Y quienes tenemos más o menos en el país, hay un 30% de docentes de dedicación exclusiva, yo soy docente de dedicación exclusiva, y entonces nosotros cobramos y nos alcanza el impuesto a las ganancias. Y entonces tampoco vemos los aumentos porque el aumento te lo traga el impuesto a las ganancias, ¿no? Y entonces eso es realmente una paradoja total. Salarios muy bajos y los salarios que mejor cobramos tampoco recibimos los aumentos porque el impuesto a las ganancias está calculado para que todos los trabajadores paguemos impuestos, ¿no? Los ricos no pagan y se quejan y tienen partidos que los defienden, los trabajadores que vivimos de salarios muy, muy magros pagamos impuestos a las ganancias y sobre nosotros ningún partido está diciendo es injusto, pero a los ricos sí, los partidos de la oposición los defienden, ¿no? Eso es muy, muy injusto, y por eso también hay un malestar en la docencia, porque no dan abasto los salarios, ¿no? Para una actividad que tiene una exigencia altísima, en términos personales, en términos de formación y de compromiso personal también, ¿no? ¿Cuál es la propuesta concreta que tiene hoy CONADU Histórica para, recomponer los salarios? Nosotros decimos que hay que, al mes de mayo, nosotros tenemos que cobrar el pasaje. Y entonces, y al mes de junio, tener claramente cuál va a ser la propuesta de inflación de enero a junio. Y eso va a significar que necesitamos un 22% como mínimo de recomposición. Y retroactivo al mes de mayo, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Yo vengo escuchando economistas estos días, no economistas de derecha, ¿eh? Ayer escuchaba a Emanuel Álvarez Agis decir que hay una posibilidad cierta de que a fin de año contemos con una inflación del 70%. ¿Qué pasa con las organizaciones gremiales cuando, escuchan estos números? Es una situación de incertidumbre total. Lo discutimos esto en la asamblea y lo discutimos en los plenarios. Y es que, claro, porque cuando nosotros hacemos las paritarias, se hacen las paritarias con la idea de que nosotros como trabajadores, como trabajadoras, tenemos derecho a hacer una previsión económica de las economías nuestras, ¿no? Las que se sostienen con nuestros salarios, con nuestros ingresos. Pero en un contexto como este, ya no hay posibilidades de hacer previsiones. Entonces, lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo es qué mecanismo garantiza mejor que nosotros no estemos perdiendo sobre la inflación. Porque, fíjate lo que yo te decía, 10% es el término objetivo. La inflación fue del 23, nosotros cobramos el 13. Hay 10 puntos de diferencia. Pero como nosotros vamos haciéndole frente a esa inflación sin el acople, entonces en realidad la pérdida es mucho más que el 10%, uh-huh. La pérdida real, ¿no? Entonces, claro, para nosotros los trabajadores decimos, nosotros tenemos que invertir la ecuación. Si la previsión va a ser del 70, necesitamos tener el 70 antes y no a lo último. Entonces nosotros necesitamos la recomposición para poder ganarle a la inflación los meses que quedan del año. Esa es la propuesta sindical. La propuesta sindical seria, digamos, después hay otras que no lo son, digamos. Pero una propuesta sindical seria, ¿qué dice? Hay que invertir la ecuación, nosotros nos compensan cuando ya perdimos, nosotros tenemos que ir al revés. Si vamos a tener un 10% de incremento inflacionario, tengamos el aumento antes y entonces que nuestros salarios permitan ir cubriendo ese aumento. Bien, bien. Estamos hablando... Porque todo el mundo piensa exactamente al revés de eso, ¿no? Pero eso es lo que habría que pelear, y esa es la propuesta que nosotros venimos conversando con nuestros compañeros y vamos a hacer al Gobierno Nacional. Uh-huh. ¿CONADU Histórica tiene una paritaria a 15 meses? Nosotros no tenemos una paritaria que va de marzo a febrero. Perfecto, perfecto. También digo, para ir viendo los meses donde hay mayores alzas, a veces se pierden. Claro, va de marzo a febrero, pero después el gobierno hace una propuesta de que la inflación lo contemos de enero a diciembre, ¿no? Claro. Y entonces ahí hay dos fechas cruzadas, de enero a diciembre, por eso es que nosotros estamos contando, nuestra paritaria empezó en marzo, pero estamos contando enero, febrero, como pauta inflacionaria. Entonces contamos todo el periodo, porque esa fue la propuesta que hizo el gobierno, y en cierta medida es razonable, porque en un contexto inflacionario hay que ver la inflación anual y sobre eso tomar decisión. Oscar Vallejo, secretario adjunto de CONADU Histórica, nos informa sobre el paro convocado para el 23 y 26 de mayo. Te agradecemos esta comunicación. A ustedes. Hasta luego.